Dijimos que seguíamos por el Valle de Punilla y hubo cobertura de primera mano acá del equipo de Radio Panamericana de lo que fue la jornada ayer en el Museo Ambato, en lo que se entiende como el contracongreso de la lengua española. El nombre oficial es Encuentro Internacional Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos en Latinoamérica, una iniciativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades como respuesta al Congreso Internacional de la Lengua Castellana y precisamente con el nombre informal de Contracongreso. Se vienen llevando a cabo distintas actividades en la ciudad de Córdoba y Punilla no estuvo exenta de esto. Uh-huh. Ya de arranque, para poder entender por qué es un contracongreso, simplemente destacar la frase que el diario de Carlos Paz, dentro del discurso que dio Felipe VI, el rey de España, La que más ha destacado el diario de Carlos Paz en su título fue que según el Felipe VI, el rey de España, la lengua española nos pertenece a todos por igual. Uh-huh. La lengua española nos pertenece a todos por igual. Bueno, ayer a la noche, como decíamos, Punilla formó parte de este contracongreso para dar una mirada distinta y es lo que vamos a realizar. La actividad en particular en el Museo Ambato, que fue ayer a la tarde-noche, estuvo enfocado a la lengua cacán. ¿Qué es la lengua cacán? Es la lengua diaguita. La diaguita. La diaguita. Cacán, la prohibida lengua diaguita que renace. ¿Por qué dice que renace? Porque hay todo un proyecto de antropólogos, arqueólogos, de distintas fundaciones que están tratando de recuperar la lengua diaguita o cacán. Oficialmente se la considera como ya extinta, pero resulta que hay familias, comunidades, que todavía han mantenido la lengua, a pesar de que fue una lengua muy prohibida en los siglos anteriores, ha logrado sobrevivir y entonces hay todo un proyecto para recuperarlo, por ejemplo, tratando de hacer una escritura, una especie de diccionario, tratando de siempre enfocado a ver cómo lograr explicarlo, cómo es el sonido de cada palabra. Entonces, generar todo un compendio para que no se pierda esa lengua, que es la lengua cacán o diaguita. Vamos a arrancar con Sebastián Pesteguía, parte de su intervención, que es antropólogo, hablando un poco sobre la comunidad de diaguita, su cultura, y en particular lo que ha padecido frente a la monarquía española, la prohibición de su lengua, que es el cacán. Esta sociedad originaria supo encaminar el agua y desentrañar los ciclos vegetales gracias a su amplio conocimiento de los cielos. Modeló la roca y con ella construyó ciudades y supo convertir zonas áridas en zonas que proveían alimentos para una gran región. Entonces fue invadida y combatida, pero subsistió. Resistió al imperio más grande de Sudamérica, que lo llamó Yaguita o Diaguitas, lo que significa en quechua gente del valle, vallenses. Mantuvo luego, como si eso fuera poco, tres largas guerras contra uno de los tres imperios más poderosos de Europa, y al final fueron vencidos. Su idioma fue prohibido por el rey bajo pena de mutilaciones. Tras las guerras, en secreto, la cultura siguió transmitiéndose en las sombras, al final de cada día, entre mujeres especiales y valientes, entre abuelas y nietas, sin que los gobiernos lo notaran. Y este es el proyecto en el que estamos embarcados ahora, o uno de ellos, que es justamente la generación de un material didáctico que ayude a recuperar parte del idioma y la cultura en su propia comunidad. También tenemos entre sus páginas los nombres de muchos animales y plantas. Una de las plantas más hermosas que tenemos en el Valle de Punilla es la gaña de perro, que con ese nombre espantoso es una hermosa planta, ¿no es cierto? Con que muchos adornamos nuestros jardines. Ahí tenemos su nombre en cacán, Chacjoy. Muchas gracias, sin Alpi, sin Asina. Hasta que nos volvamos a encontrar. Ahí lo escuchamos al antropólogo Sebastián Pesteguía. Y vamos a escuchar más aportes en este caso de Sebastián Pastor. Él es arqueólogo e integrante de la ONG Pangea, que ha participado de este material didáctico, uh-huh. Hablando nuevamente sobre la cuestión diaguita y el rol de la monarquía española, si te parece. ¿Cómo no? Ahora. Señalar en ese sentido, por ejemplo, que los valles calchaquíes son el territorio americano donde por primera vez se produjo la aleación del bronce hace 3.000 años. Apenas se estaban iniciando las tradiciones cerámicas en el Perú y ya se estaba haciendo aleación de bronce en territorios actualmente catamarqueños, en la zona de Andalgalá, por ejemplo, y también aquí en este mismo territorio que corresponde actualmente a la comunidad india Quilmes. La dinastía borbónica, hoy tenemos un Borbón en Córdoba, fue la primera que se preocupó especialmente en regular la materia lingüística. De alguna manera, la dinastía previa, los Austrias, al comando del Imperio Español, no solo no se preocupaban mucho por el asunto, sino que habían permitido e incluso alentado una expansión del quichua que les quedaba cómodo para distintos fines burocráticos, administrativos. Y los Borbones vinieron un poco a regularizar y continuar regularizando, vamos a decir, esta materia. Desde el siglo XVIII y los Borbones a esta parte, 230, 240 años, que no hay registro alguno del cacao. Muy bien, ahí lo hemos escuchado. Sebastián Pardo, resaltando esto, ¿no? Cómo la monarquía española ha tratado de eliminar la lengua cacán, la lengua de los diaguitas. Y bueno, ¿cómo se puede recuperar eso? Para eso hemos charlado con Gabriela Giordadengo, que también forma parte de la ONG Pangea, uh-huh. En esta primera parte, explicándonos a ver cómo han logrado recuperar o están logrando recuperar la lengua cacán, sabiendo que oficialmente en los libros oficiales dicen que está extinta o que dejó de existir. Así que si te parece, la vamos a escuchar. Estamos aquí con Gabriela Giordanengo, una de las representantes de Comunidad Pangea. Gaby, bueno, contame un poco cómo es esto de esta cosa maravillosa de recuperar una lengua, ¿no? Bueno, para nosotros una oportunidad de ser parte, de ser instrumento, de ser... las personas que en este momento estamos colaborando con la comunidad india Quilmes, con la base Talapazo y específicamente con algunas familias comuneras que viven en lo que hoy conocemos como Tucumán, en ese lugarcito de los valles calchaquíes. Y desde Pangea hace 6 años nos encontramos con Guaira y Antonio, que son hombre y mujer medicina de su comunidad. Ellos son quienes conservan el conocimiento de la medicina a su forma, de las plantas sagradas. Entonces, en las confluencias de la vida nos encontramos, porque estábamos trabajando también con otros pueblos indígenas, nos encontramos con Guaira y Antonio, que ellos desde su comunidad tenían el mandato de salir de Tucumán y enseñar su cosmovisión a quienes quisieran escucharlo, a quienes pudieran abrir sus corazones para entender desde otra perspectiva. Nos contaron que conservaban la lengua. Sí, perdón. ¿Y ellos actualmente están viviendo en comunidad, digamos? Ellos viven en un sitio que le podríamos decir desde nuestros conceptos un sitio rupestre, tiene arte rupestre y también un sitio arqueológico. Uh-huh. Queda 7 kilómetros de la ciudad sagrada de los Quilmes, que actualmente se le llaman las ruinas de Quilmes, mal dicho. Ajá. Viven en casitas separadas como familias, tienen una organización política comunitaria indígena, toman decisiones juntos y poco a poco y muy recientemente, hará 9 meses, nos piden formalmente que empecemos a colaborar en el registro de la lengua, porque, bueno, por razones también comunitarias, muchas niñas o jóvenes prefieren irse a estudiar un poco más lejos, a Colalao, a Cafayate o a otros lugares, y entonces este sistema que ellos han mantenido de transmisión de la lengua ya no es posible. Entonces piden escribirlo por primera vez, lo que es un gran desafío porque ha sido una lengua que ha sido transmitida solo de manera oral, con esta restricción que solo de abuelas a nietas. Uh-huh. Y bueno, después de un parlamento muy grande, un acuerdo tanto con las abuelas que viven ahí en la comunidad, que algunas querían y otras no, decidieron pedirnos la ayuda, compartir su lengua, más allá de que ya había cosas del conocimiento de la cosmovisión que estaban enseñándonos. Y bueno, pedir también que Beatriz pudiera ayudar en la forma de escritura respetando los sonidos de la lengua. Ahí la estamos escuchando, Gabriela Giordanengo, parte de la ONG Pangea, que están llevando a cabo esta recuperación de la lengua, o por lo menos difusión de la lengua diaguita o cacán, en una jornada que se hizo ayer a la noche, tarde-noche, en el Museo Ambato, una jornada en general cálida, donde también se hizo una proyección audiovisual de la de esta propia proceso de trabajo. Más que nada integrantes de la comunidad, hablando en lengua cacán, digamos, en un registro audiovisual. Y bueno, recordemos que esto es en base a una especie de contracongreso que se hace frente al Congreso Internacional con la visita de los Reyes de España, etc. Olvidamos decir que otra frase que surgió en pleno Congreso Internacional de la Lengua Castellana fue el de Mario Vargas Llosa, otro de los invitados estelares, que dio una frase bastante polémica, no sé si lo llegaste a leer. Llegué a chusmear que también había un poco de chupamedismo con los Reyes de España de parte de Vargas Llosa, al estilo Macri, digamos. No sé si un chupamedismo, sino que lo que dijo Vargas Llosa fue que en América, en este continente, antes de la llegada de los españoles, era una torre de Babel. Dando a entender que como había distintas lenguas, distintas comunidades y pueblos no se entendían entre sí y solamente hubo guerras, sangre, dando a entender que con la llegada de los españoles se pudo se unificó todo, se estableció el orden. Gracias, y, españoles. Exactamente, a eso apuntaba. Con esta polémica de la frase de Vargas Llosa, seguimos hablando con Gabriela para tratar de entender esta dinámica de lo que es un, informalmente hablando, no un contracongreso. La actividad se hizo como en el marco de lo que es el Congreso Mundial de la Lengua Castellana. Hace poco habló, no sé si te enteraste, Vargas Llosa, que definió que el continente donde vivimos antes de la llegada de los españoles era una torre de Babel, dando a entender que las comunidades no se entendían entre sí, que solo había sangre y por ende, bueno, los españoles llegaron a establecer el orden. ¿Cómo tomas esas palabras? Y como una forma de homogeneizar la riqueza cultural de estos lugares. Hay dialectos y hay lenguas. Cada una de las lenguas pinta un paisaje, nombra unas cosas y descarta una cantidad de otras. Hay lenguas muy pragmáticas y hay lenguas muy sutiles que logran nombrar cosas que, por ejemplo, nosotros en el idioma español no nombramos y que los abuelos calchaquíes nombran, describen y tienen claridad de definir si se trata de un pájaro hembra o macho, si se trata de una planta que, no sé, que tiene espinas grandes, chiquitas o medianas, si se trata de los abuelos vivos o de los abuelos que están en espíritu, que nuestro cuerpo no es solo un cuerpo, sino tres cuerpos, el quiche, el mei y el kie, o sea, el cuerpo físico más el espíritu más el alma, o sea, cada lengua pinta un mundo y permite comprenderlo desde lo que puede nombrar. ¿Por qué la imposición de otra lengua? ¿Por qué el cambio de un concepto por otro? Digo, negar las lenguas originarias es una forma más de colonialidad. Celebrar hoy la lengua española, que en realidad no es española, sino es solo la de Castilla, ¿sí? Es el castellano. Ahí también hay una negación grande de España sobre su propio territorio y sobre su propia diversidad. Entonces, es una forma más de homogenización, de aculturación, de silenciamiento, de pérdida de diversidad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Para más en Cacán puede ser? Bueno. Los abuelos dicen Jerita Merimachek para decir que hacemos un poco cada uno, pero este poco cada uno es entre hombres y mujeres, es entre los seres de la tierra y los oraos, todos los seres de la naturaleza. También dicen Sina Sina para decir que estamos en equilibrio. Ellos hablan de la madre tierra como Télcara, lo que en quichua se dice Pachamama es Télcara, madre tierra. Y bueno, dicen Sinalpi y dicen Ñap Ñap Yu para decir hasta que nos volvamos a encontrar, hasta que tu corazón y el mío vuelvan a encontrarse. Y lo digo con este gesto porque al ser una lengua transmitida de manera oral, también es gestual. Muchas gracias a ustedes. Gabriela Giordanengo de la ONG Pangea. Bueno, el saludo también se acompañó con una mano, uh-huh, pegando el pecho con el otro, digamos. Como que esa es la cuestión gestual, digamos, va en consonancia con eso. Así que bueno, ese ha sido el balance del contracongreso. El balance todavía sigue en pie en la ciudad de Córdoba. Pero bueno, Punilla no ha quedado exenta de este contracongreso como respuesta a la mirada monárquica que se viene dando, que arrancó en el Teatro San Martín de la ciudad de Córdoba.